sonido de cumbia, el repique de tambores retumban en mi alma. La gente se va acercando al compás del acordeón, levantando las manos, muy cantando esta canción. Va acercando al compás del acordeón, levantando las manos, voy cantando esta canción.